No, no, no. Tu perfume en el tocador y aquel espejo que no ve, aún conservo una sonrisa de ti. Una chaqueta con tu olor y el eco de tu suave voz que me hace recordar tu boca, que me repite que aún me quiere, que me hace recordar tu nombre. Me falta todo, si tú no estás me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el invierno que sufre mi alma por ti. Me falta todo, si tú no estás, con los sueños cuelgan al vacío que tú me dejaste. No puedo olvidarme de ti. Me falta todo, todo. Ay, no, no, no, ay, no, no. Sobre el invierno que sufre mi alma por ti. Me falta todo, si tú no estás, por los sueños cuelgan al vacío que tú me dejaste. No puedo olvidarme de ti. Me falta todo, todo. Ay, no, no, no, ay, no, no. Está en chilecito. ¡Epa! Vamos para el baile, ay Dios, vamos, ya suena el bongo, las congas suenan ya y ya repique el timbal, y negra vamos al baile, gritan el tema, no vuelven más. Vamos para el baile, ay Dios, vamos, ya suena el acordeón, la tambora que suena ya y ya repique el timbal, y negra vamos al baile que ya la fiesta va a comenzar. Al baile yo me voy, mi negra dime adiós, y toca la buena toca ya, que no me doy loco por bailar. Al baile yo me voy, mi negra dime adiós, que te vaya se va para nunca más volver a sonar. Al baile yo me voy. Vamos para el baile, ay Dios, vamos, ya suena el bongo, las congas que suenan ya y ya repique el timbal, y negra vamos al baile que ya en este mano vuelve más. Vamos para el baile, ay Dios, vamos, ya suena el acordeón, la tambora que suena ya y ya repique el timbal, y negra vamos al baile que ya la fiesta va a comenzar. Al baile yo me voy, y mi negra dime adiós, y toca la buena toca ya, que te me doy loco por bailar. Al baile yo me voy, mi negra dime adiós, que te tema ya se va para nunca más volver a sonar. Al baile yo me voy. Dale bailando. Hey. Al baile yo me voy, mi negra dime adiós, toca la buena toca ya, que no me doy loco por bailar. Al baile yo me voy, mi negra dime adiós, que te tema ya se va para nunca más volver a sonar. A chilecito yo me voy, me voy, me voy. Seguimos, chicos, con toda la música. Parte de lo nuevo que también estamos presentando esta noche aquí en Chilecito.